Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Políticamente, la península coreana está dividida entre la República de Corea al sur y la República Democrática Popular de Corea al norte. La división del país, de hecho, se produjo en el momento de la rendición japonesa que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945, mientras que la división permanente llegó después de la Guerra de Corea en 1953, tras la cual el país vive en una tregua permanente. La ocupación japonesa en Corea se produce después de la guerra con China, que era el protector del pueblo coreano. Japón ya se había convertido en una potencia industrial en Asia y la anexó en 1905, convirtiéndola en colonia en 1910, cambiando su nombre por el de Joseon. Los japoneses estaban principalmente interesados en la explotación económica del país, dando tierras gratis o a precios muy bajos a los agricultores y todo tipo de facilidades a pescadores japoneses. Grandes cantidades de arroz fueron enviadas a Japón, mientras que los coreanos sufrían seria escasez de comida. El estándar de vida del pueblo coreano se deterioró drásticamente. Miles de agricultores coreanos se vieron obligados a trasladarse a Manchuria o a Japón solo en búsqueda de una vida más fácil. Sin embargo, allí la vida tampoco era mejor. Esta situación, con altas y bajas, se mantendría hasta 1945, cuando Corea dejó de ser una colonia japonesa. Pero fueron, precisamente los japoneses, quienes instalarían la primera emisora de radiodifusión en territorio coreano. Esa es nuestra historia de la semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Ya desde 1924 se habían realizado algunas transmisiones experimentales a cargo de la oficina postal que operaba un transmisor en Seúl, que salía al aire tan solo durante 2 horas a la semana, una hora por la mañana los miércoles y una hora por la tarde el día sábado. En 1926 se decide que sería solo una emisora instalada en Seúl. La inauguración de la estación estuvo prevista para diciembre de 1926, pero la muerte del emperador demoraron su puesta en servicio. Finalmente, la estación comenzó sus transmisiones regulares el 16 de febrero de 1927, apenas 2 años después de haberse puesto en funcionamiento la primera estación del Japón. Esta emisora se identificaba con la sigla JODK y era operada por la Joseon Hosou Kyokai, y sus primeros programas eran básicamente musicales en vivo, amenizados por voces femeninas. Esta fue la cuarta emisora japonesa en su imperio. Las tres anteriores transmitían desde Tokio, la JOAK, desde Osaka, la JOBK, y en Nagoya, la JOCK, y poseía un transmisor Marconi de 1 kilovatio, que empleaba la frecuencia de 690 kilociclos en la banda de 435 metros de la onda media. DOHK NHK Tokyo Daichi Hosou desu. La emisora japonesa fue una parte importante del sistema de control de la información, propaganda y la difusión de la cultura japonesa. Todas las formas de comunicación fueron severamente controladas por los oficiales japoneses, que de inmediato se dieron cuenta de la importancia de las transmisiones para imponer a los coreanos el lenguaje y la cultura de su país. A mediados de los años 30, los japoneses intensificaron aún más la difusión de su cultura y la emisora empleaba el eslogan que afirmaba que Japón y Corea eran un solo cuerpo. La emisora JODK, bajo el mandato del Servicio de Transmisiones de Corea, se convirtió luego en el más importante vehículo para transmitir las informaciones de guerra que llegaban desde Tokio hacia la colonia. De hecho, la Corporación de Transmisiones del Japón, la NHK, se convirtió en una radio propagandística. Para el fin de la etapa colonial japonesa, que coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se calcula que ya existían en Corea más de 300.000 receptores autorizados en los hogares, casas de té, mercados públicos, escuelas, restaurantes y centros municipales en los poblados. De todos modos, y a pesar de la campaña propagandística de dominación y expansión de la cultura japonesa sobre los coreanos, los japoneses se negaban a negociar la posibilidad de instalar una segunda emisora con programas en idioma coreano, pero evidentemente, si se deseaba crear una cadena, era necesario realizar algunas concesiones en el área cultural. La experiencia acumulada durante 6 años de transmisiones, de 1927 a 1933, quedó demostrado que la única posibilidad era que los coreanos desearan comprar los receptores. Así que después de 6 años, se iniciaron las transmisiones en una segunda frecuencia en idioma coreano y la venta de receptores se incrementó vertiginosamente. Desde 1933 hasta el inicio de la Guerra del Pacífico en 1941 y la imposición de una estricta censura, la radio coreana estimuló la reanimación de la música tradicional coreana, creó nuevas formas de arte dramático, introdujo la música clásica occidental y desarrolló en la audiencia un apetito por la música popular moderna. De hecho, la radio coreana se convirtió en una importante fuerza productora de una nueva y moderna cultura en la Corea colonial, que impidió la imposición de la cultura japonesa. Por varios años, la JODK fue la única emisora en Corea. Recién, a partir de 1943, se abrieron emisoras en Wonsan, Aeju y en Daejeon, en 1944, ya casi sobre el final de la guerra. Entre 1945 y 1948, todas las transmisiones de radio quedaron bajo el control de las autoridades militares estadounidenses, que dan forma a la Oficina de Información Pública y orientan a la radiodifusión coreana hacia el formato de la radio comercial estadounidense. That wraps it up for me, Army Sergeant Heather Schmidt. Keep it here. I will see you tomorrow. So right now, here's by request, it's Terror Squad. Lean back here on the Eagle. See you tomorrow. Schmidt out. Serving the Army, Air Force, Navy, and Marines of U.S. Forces Korea, this is Eagle FM, a service of the American Forces Network Korea. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1947, todos los prefijos coreanos adoptan la letra HL, reemplazando a las JO de los japoneses. Durante la Guerra de Corea, casi todas las emisoras de radio fueron destruidas, a excepción de la emisora en Busan, que debió asumir el control de la radiodifusión en el sur de la península. Esta fue la única emisora en el país hasta 1954, cuando el sistema de transmisiones cristianas comenzó transmisiones religiosas, educacionales y de entretenimiento con el apoyo económico de diferentes iglesias. En diciembre de 1956, otra organización cristiana, la Misión de la Alianza Evangélica, inaugura la emisora de la Compañía de Transmisiones del Lejano Oriente en Incheon, y la primera empresa de transmisiones comerciales en Corea, la Busan Munghwa Broadcasting Station, es establecida en Busan en abril de 1959. MBC, 중파 1161kHz, 표준 FM 95.9MHz, 여러분의 부산 문화방송입니다. HLKU. Esta emisora se identificaba como HLKY y empleaba las frecuencias de 700 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. A esta le siguieron la creación de varias compañías privadas. La Munghwa Broadcasting Company sale al aire en diciembre de 1961 con su emisora KLKB, a la que le siguen dos competidoras. La Dong A Broadcasting Station en 1963 y la Dongyang Broadcasting Company en 1964. Hasta ahora, ustedes han escuchado la capital de Seúl desde la HLKB, la Cultural Radio de Cultura. La frecuencia 900 kHz, la frecuencia 50 kHz, la frecuencia 95.9 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 kHz, la frecuencia 10 건강한 라디오 문화방송은 보다 유익하고 알찬 방송을 위해 최선을 다하고 있습니다. 이상으로 오늘의 정규 방송을 모두 마치겠습니다. 청취자 여러분, 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오. Año después, se producen profundos cambios cuando en 1990 comienzan a operar emisoras con formatos ya especializados en distintos tipos de radiodifusión. En marzo de 1991 comienza a funcionar Radio Seúl, una estación de carácter privado que presentaba la cobertura del área metropolitana y sus alrededores, a la que se le unieron otras cinco emisoras privadas abiertas en 1997. Maldito, 밝고 훈훈한 원음 방송이 8시를 알려드립니다. FM 89.7 MHz, WBS 원음 방송입니다. HLQK. Actualmente existen en el país más de 200 emisoras, la mayoría de ellas operando en la banda de frecuencia modulada, una cantidad menor en onda media y los servicios en onda corta están en manos de la emisora oficial. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. El sistema de transmisiones de Corea comenzó sus transmisiones en idiomas foráneos el 15 de agosto de 1953, con programas en inglés que estaban destinados a las comunidades extranjeras residentes en el país. Este servicio recibió el nombre de La Voz de Corea Libre y estaba en el aire durante 15 minutos diarios en la onda media. La emisión de 15 minutos en inglés se amplió luego a los idiomas japonés el 1 de diciembre de 1955, en idioma coreano en 1957, en francés en 1958, en ruso en 1961, en chino también en ese mismo año, en español en 1962, en indonesio en el 75, en árabe en el 75 también, en alemán en 1981 y el portugués, que fue inaugurado el 1 de junio de 1983. Finalmente, el idioma italiano fue abierto en 1985, pero también cerrado en 1994. This is the Voice of Free Korea, the overseas service of the Korean Broadcasting System in Seoul, the capital city of the Republic of Korea. This is Seoul, Korea. This is the Voice of Free Korea, the overseas service of the Korean Broadcasting System in Seoul, the capital city of the Republic of Korea. Of Free Korea, broadcasting the general service. This program comes to you three times daily, from 300, 730, and 1030 hours Greenwich Mean Time for half an hour each time. The first and third transmission from 300 and 1030 hours Greenwich Mean Time come to you from station HLK6. 11.925 megacycles in the 25 meter band. The second transmission from 730 hours Greenwich Mean Time comes to you from station HLK5, 9.640 megacycles in the 31 meter band. En 1973, la emisora cambió su nombre por el de Radio Corea y más tarde, en agosto del 94, pasó a tener la denominación de Radio Corea Internacional. Finalmente, en el año 2005, se incorporaría el undécimo idioma, el vietnamita, y se produce el cambio de su nombre por el del Servicio Mundial de la KBS. Están ustedes en la sintonía de KBS World Radio, servicio internacional de KBS, emitiendo desde Seúl, capital de la República de Corea. Les invitamos cordialmente a sintonizar los próximos 60 minutos de programación del servicio en español de KBS World Radio. A 270 kilómetros al sur de Seúl, en Kinjae, provincia de Cholya del Norte, se encuentra el centro de transmisión de Kinjae, el principal de la KBS Radio Mundial. El centro, construido en 1975, posee tres transmisores de 250 kilovatios y cuatro de 100 kilovatios, además de un sistema de telecomunicaciones en expansión con 15 antenas controladas por computadora central. El centro de Kinjae está realizando obras de modernización de sus equipos por fases y por ello la transmisión de la señal en las regiones cercanas a Corea ha mejorado notablemente y facilita el intercambio de horas de transmisión o alquiler de instalaciones a las emisoras colegas extranjeras. historiasderadio@hotmail.com. El centro de Hwasun, ubicado a 60 kilómetros al suroeste de Seúl, en la provincia de Gyeonggi, inició su servicio en 1980. Sin embargo, fue a partir de 1988 cuando comenzó la emisión de programas de la KBS World Radio a través de dos transmisores exclusivos para la emisora. La KBS dispone de instalaciones de transmisión en varios lugares de Corea. Además, ha establecido contratos con Canadá y Gran Bretaña para la utilización de los transmisores y la retransmisión de programas desde sitios más cercanos a los oyentes. La radio mundial KBS, a través del intercambio de programas y el alquiler de instalaciones extranjeras, se esfuerza por llevar un mejor sonido a los oyentes del mundo, que se encuentran en Europa, América, Asia, Medio Oriente y África. En Corea del Sur existe también la radiodifusión privada de carácter comercial y la religiosa. En el primero de los casos, la más importante organización es la Munghwa Broadcasting Corporation, que posee una importante cadena de emisoras de onda media y frecuencia modulada, distribuidas en las principales ciudades. Mientras que en el aspecto religioso, existe el sistema de transmisiones cristiano, también con estaciones de onda media y FM, la compañía de transmisiones del Lejano Oriente, la FEBC, y una red de emisoras dedicadas al budismo. HLDA, 1570kHz de 大韓民国ソウルスタジオ チェジュ送信所から日本語放送を行います。 日本語放送の係です。 También hay emisoras de servicios y dos cadenas de las Fuerzas Armadas coreanas y estadounidenses. 장병 여러분, 그리고 애청자 여러분 안녕하십니까? 지금부터 젊음과 희망이 함께하는 국군 방송을 시작하겠습니다. 저희 국군 방송은 매일 아침 6시부터 밤 10시 10분까지 16시간 10분간 FM 방송을 해 드리고 있으며 Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En lo que se refiere a Corea del Norte, podemos decir que existen varias emisoras. La emisora central de Chosun, Radio Pyongyang, Radio Pyongyang FM y la Radio del Frente Democrático del Pueblo de Corea, también conocida como la Voz de la Salvación Nacional. La emisora central de Chosun es la representante de Corea del Norte y está en el aire durante 22 horas al día, centrando su programación en el culto a la personalidad de los líderes del Partido Nacional, sus políticas y la justificación para la construcción del socialismo. This is the Korean Central Broadcasting Station in Pyongyang. Brings English language programs twice daily for its listeners in the Middle East and Africa. For one or two grants from $500 to $600 CNB on 11,535 and 9,465 kilocycles, or 26.31.7 meters. A 2 hour program from $1,800 to $2,200 CNB on 9,977 and 6,338. Radio Pyongyang trata de llegar a las audiencias en el exterior y está en el aire durante las 24 horas, con programación propagandística destacando el progreso de la sociedad coreana y la supremacía del sistema norcoreano. Pyongyang of the Democratic People's Republic of Korea. This is Radio Pyongyang of the Democratic People's Republic of Korea. Dear listeners, we now begin the English language service from Pyongyang, the capital of the Democratic People's Republic of Korea. Thank you. Radio Pyongyang en FM es el arma psicológica de la guerra con Corea del Sur. Está especialmente dedicada a la juventud, con dramas que resaltan la figura del líder y críticas a los gobiernos de Corea del Sur y Estados Unidos. Los norcoreanos solo tienen la posibilidad de escuchar las emisiones de radio nacionales, pues todos los receptores que se venden en el país están presintonizados en sus emisoras, y quienes visitan el país tienen prohibido ingresar receptores con el castigo de la incautación. De todos modos, muchos se toman el esfuerzo de construir sus propios receptores para evitar las transmisiones controladas. La radio del Frente Democrático del Pueblo de Corea es una disfrazada organización para que el oyente crea que está originada en el sur en contra del gobierno del norte. De allí su nombre, el que fue cambiado por el del Partido Revolucionario Unido, que difunde propaganda a través de la emisora La Voz de la Salvación Nacional. This is the English language service of the Voice of the Nation Station coming to you from Seoul, South Korea. La emisora emplea surcoreanos secuestrados como locutores para hacer creer que sus programas se originan en Corea del Sur en los diferentes dialectos coreanos, pero en realidad su planta transmisora se encuentra en el monte Nansam, en la ciudad de Aeju, y su accionar es controlado por el Partido de Trabajadores Norcoreanos. El contenido de sus programas consiste básicamente en falsos rumores para crear desórdenes en la sociedad surcoreana y agitar a los activistas en las luchas contra el gobierno bajo el control de las agencias propagandísticas norcoreanas, con la idea de fomentar la independencia de la política estadounidense y, por consiguiente, de evitar la unidad del país. De hecho, estas transmisiones poseen mucha influencia sobre las fuerzas estudiantiles y subversivas del sur, provocadoras de innumerables disturbios en contra del gobierno surcoreano, que son organizados de acuerdo a las instrucciones de la emisora. El servicio internacional, ahora llamado La Voz de Corea, opera en varios idiomas: coreano, chino, español, alemán, inglés, francés, ruso, japonés y árabe. Esta emisora internacional de onda corta también opera en algunas frecuencias de onda media que están destinadas a los países vecinos. Algunas de sus frecuencias están fuera de las bandas internacionales, que son menos susceptibles a las interferencias, pero que al mismo tiempo no están incluidas en muchos receptores. La Voz de Corea es una de las pocas emisoras internacionales que no emplea una señal de intervalo en el comienzo de sus transmisiones, las que suelen comenzar con el himno del líder nacional, la identificación y el himno nacional. Por supuesto que el contenido de sus programas, más allá de las noticias elaboradas por la agencia nacional, están dedicadas a resaltar las obras del líder y el progreso de la sociedad norcoreana. Además de las emisoras nacionales, de las dos Coreas y de las emisoras privadas existentes en Corea del Sur, han existido y existen una serie de emisoras clandestinas que ayudan a mantener el estado de tensión permanente entre ambas naciones, pero ese será el tema para un futuro programa. Hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre, mi agradecimiento a José Elías Díaz por su permanente colaboración y a ustedes por su paciencia. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.